Salí a buscar mi perra vida, sin importar lo que dirían mi familia y los demás. Cansado del sistema y sus mentiras, la tele y su porquería, fútbol y publicidad. Lo admito, no me pude adaptar. Desiertos y montañas, y en alguna que otra playa, también cruzando el mar. Viví mi autoexilio solitario, en países muy lejanos, que hoy no puedo recordar. Lo admito, no me pude adaptar. Que la vida no lo he hecho tan mal.